vecino, amigas, amigo de Radio Espacios FM 107.3. Son las 10:04, vecino, y estamos recuperando las horas que sí. Mira que la lluvia. Bueno, anoche también llovió, parece. Pero está bien en todo caso. Perdón, está bien. En todo caso también siento que llueve, sí. Claro. Oye, y estamos a la mitad del año. Sí, sí, estamos a la mitad del año, vecino. Y no sabemos cómo se nos ha ido este año y se nos va a ir pasando. Bueno, hoy día lunes 6 de junio, vecino, es San Norberto. Un saludo para los Norbertos, que la pasen bien, que tengan un lindo día hoy. Y bueno, que los catalanes bastante. Deben haber unos cuantos Norbertos que no lo conocen. Sí, todavía hay varias personas. Bueno, como ustedes escucharon, vecino, Carmencita ya está conmigo acá, así es que ella se va a saludar y después vamos a ir a buscar la famosa tacita de café. Sí. Buenos días, mi vecino, acá estamos de nuevo con Yolita por un tiempo invierno, mucha lluvia. La lluvia la esperábamos, no hace mucha falta la lluvia, porque hay mucho la sequía. Y también un saludo a todos los pobladores de nuestro barrio y la radio comunitaria que es de todo. Y un saludo también a los que estén de uno de los últimos cumpleaños celebrando algo especial. Así que ese es mi saludo y los cafecitos. Ya, y ahora una pausa musical, entonces a ver si nos volvemos. Y ahora eres tú la que Tú eres lo que yo necesito. su programa Compañeros de la Mañana, les recuerdo que hoy día es San Norberto. ¿Y cómo estuvo tu fin de...? Bueno, y en la casita más, porque con la verdad que lluvia, todo pasó lo mismo. Con la lluvia uno no va a salir a, como se dice... Oye, que llovió Carmencita, ¿eh? Y llovió que llovió. Y en todas partes, en todas las regiones, porque... Santiago, unas chispas me dicen que cayeron nomás y... Viñera, por eso está todo nieve, claro. Ah, pero nevó allá. Sí, no, yo he conversado con mi hijo, me decía, no, mira, aquí como siempre nomás, por lo, no hay caso que nos peguemos una lluvia así como la de usted allá. Pero en Santiago fue la compaste, ¿no? Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Sí, puede ser. Pero por lo menos ahí Puente Alto parece que no pasaba mucho. Pero bueno, acá vecino llovió y llovió con ganas. ¿Y va a seguir la lluvia? Sí. ¿Hasta cuándo? Eso no se sabe. Bueno, después vamos a estar limpiando también, así es que... Justo el 21. ¿21 feriado? No. Ah, parece que el día del pueblo originario. El 21. Día martes. Ahora, claro. Y eso lo dejó el caballero antes de eso, porque no sabemos que ni a ir para San Luis en la feria. No, ahí sí que me declaro ignorante ahí. Me declaro ignorante. Pero no es malo porque no es hija. Si este año de este mes está un poco el único feriado todavía, ¿no? El 27 es el otro. El 27, ¿qué? Sí, el 27. Así que... Bueno, aquí ando mirando las noticias, ¿no? Se han debido a muerte, hijo. Sí. Yo tuve esa niña joven. Hay talcahuanos para los lobos. Como si yo estaba, pero... En otro mundo, fin de semana. No miré noticias, nada, carnal. No te digo que estoy, pero... Esto fue el viernes, me parece que fue el viernes. De una niña que la encontraron muerta, joven, y se iba hacia el brazo, y su abuelo que había un año y tanto, yo lo iba al lado de su madre. Qué terrible, oye, qué terrible. Ando buscando aquí, pero parece que aquí no viene nada al respecto. No sé qué, absolutamente. Eso tiene que haber salido la semana pasada. Ya. Ya pasó eso. Mm-hmm. Ahora solamente están buscando ¿Quién fue eso? Ya sospecha casada. No. Solamente una niña súper joven que se le desembarazó su boca con mi marita. Las cosas que están pasando en nuestro país. Sí, también. ¿Qué pasa con su serenidad? Tengo acá, dice, Biobío supera los 2.500 casos activos de COVID-19. Un total de 628 casos nuevos de COVID se contabilizaron en las últimas 24 horas en el Biobío, con 364.877 casos acumulados y 2.512 activos. Una persona falleció como consecuencia de la enfermedad. Así es que, del total de activos, dice, 1.659 corresponden a la provincia de Concepción, 418 a Biobío y 128 a Arauco. La comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos, con 505, seguida de San Pedro de la Paz, con 281 y Los Ángeles con 279. En materia de testeo, la región registró 4.153 PCRs informados, con 440 nuevos casos PCR positivos. Eso es que nos estamos cuidando. Yo sé que la gente se está vacunando. Sí, pues ya, bueno, y hay otros que no se han vacunado todavía, ya les bloquearon ya el pase esta vez. Era verdad la cosa. No, sí, era verdad, pero a los que yo voy, gente que ha fallecido con la vacuna, han fallecido igual. Acá falleció uno. nunca falleció. Así que a cuidarse, vecino, porque esto no tiene ni para cuándo pasar. Así que la mascarilla, el lavado de manos, y bueno, y si no hay que ir, hay que salir, no hay que salir nada más, vecino. Hay que tratar de cuidarse, porque este gobierno va a salir bien. Parece, ¿ah? Sí. Parece de que vamos a tener un invierno bien crudo. Si es por lluvia, no importa, porque se necesita. Pero si, por ejemplo, estaban diciendo que ahora van a decir que por la lluvia van a subir las cosas. Porque cuando no una cosa en otro país, no les falta, Carmencita, no les falta. Qué increíble, si no es por una cosa, es por lo otro. Como les dije, cuando no hay pito, claro, así fue un pero. Pero siempre nosotros, igual no va. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy día están como día lunes. Exactamente. Pero al menos estamos acá. Y que hay noticias que son muchas noticias. Gracias. Sí. Eso es cierto. Este es una noticia que aquí que yo pensé que nunca se me iba a poder dar a tantos. Dice, paseo peatonal de Concepción queda despejado. La verdad, hay una foto aquí donde Carabineros sacó al comercio ambulante ilegal. Así que me pregunto a dónde lo llevaron, porque no los pueden dejar tampoco. Es que no es que a dónde lo habían llevado ni tal. Hay mucha gente que estaba, que no correspondía, que es diferente. Okay. Está solamente la gente que tiene su patente y su permiso. Pero aquí no se ve nadie en la foto. Ya, pero para mí que la sacaron día domingo. No, a lo que yo me refiero, a mí también muchos que no tenían nada que ver. Dice, un operativo de copamiento de carabineros en el centro de Concepción, región del Biobío, permitió despejar el paseo peatonal penquista de comercio ambulante ilegal en una medida aplaudida por autoridades y transeúntes. Sin comercio ambulante ilegal, amaneció este jueves el paseo peatonal de Concepción, región del Biobío, por un operativo de carabineros denominado copamiento preventivo. Solo los comerciantes ambulantes con permiso, ahí está lo que dices tú, permiso municipal, pueden operar en el centro penquista, producto del efectivo copamiento que la policía uniformada despejó por calle Barros Arana, entre Caupolicán y Castellón, y Aníbal Pinto, entre Barros y Maipú, lugares habitualmente saturados por ambulantes. La estrategia contempló instalarse a las 9 horas antes que los vendedores no autorizados, factor sorpresa, que al ganar la posición permitió mantener la condición durante todo el día, expuso el mayor Ricardo Molina de la Primera Comisaría de Concepción. La amplitud de espacio para los peatones pareció olvidada y muchos agradecieron la medida reclamada hace tiempo, no solo por transeúntes, sino también por el comercio establecido. Oye, sí, era ocupado por los dos lados, toda la calle. Es que ya la gente no había probando el tránsito. Claro. Y ahí también se formaban peleas y cosas por el estilo. Sí, pum. Entonces, por una parte, hay algo de ambasos también tiene que haber habido ahí. Más que eso, aparte, ¿cuántas muertes tuvieron? Dice, por su parte, dice el Seremi de Economía de la región del Biobío, Javier Sepúlveda destacó el procedimiento, resaltando que por un lado respalda al comercio que cumple con las reglas, agregando que recupera espacios para la comunidad. En el operativo también participan fiscalizadores municipales, mientras que el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se sumó a los comentarios favorables por el combate al comercio ilegal, indicando que se demostró que sí se puede. Volviendo a la opinión de los transeúntes, dice, algunos precisaron que prefieren un paseo peatonal de Concepción sin ambulantes ilegales, agotan porque así está más tranquilo y uno anda más segura. Hasta el cierre de esta nota, dice, no se habían registrado detenidos por el operativo completado por personal de carabineros en el centro inquista. Claro, seguramente los carabineros llegaron más temprano. Entonces, ya ellos perdieron, pues, cuando llegaron ya estaba carabineros, no podían, y era lo que había que hacer. Pues, carabineros tenían que estar tempranísimo ahí, para no dejarlo claro, sí, que es una pena, yo no sé, esa gente algo tendrá que ayudarlo, no sé, Feria Lid, no, la verdad es que no, no. Pero es como una situación también. ¿A qué van a ayudar? No, pero me refiero a qué van a ayudar si entonces gente le iría a dar. Sí. Se prestaba para pura cosa. ¿Qué peleaban entre ellos? ¿Qué había en asalto? ¿Qué había en desorden? Que había mucha gente que iba a pasar, le tocaba, no sé, cualquier cosa. Porque peleaban entre ellos y tú ibas pasando, tocaba, no sé. Es que yo veo, yo veo la parte que necesita de la gente que sí necesita ganarse su peso. También y que tienen que alimentar niños y todo, y pagar una rienda, que allí son tan caros los aviones. No solamente aquí, porque subían todas partes, subían la rienda entre el 50 y el 60%. Entonces, a eso voy yo, Carmencita, sí. No, dentro de todo eso tiene que haber también gente malandra, sí. ¿Para qué estamos con cosas? Porque todos lo pagaron todos, porque cuando tomaban preso, eran más extranjeros que subieron. Oye, que hay una noticia especial esta noticia, dice. Ranking. Concepción lidera como la ciudad más infiel de Chile. ¿Qué te parece? En segundo y tercer lugar están ubicadas las ciudades de Viña del Mar y Curicó. La infidelidad es un tema recurrente en toda pareja y conversaciones cotidianas. Es en este contexto que un reciente ranking arrojó reveladores datos sobre las personas infieles en Chile. Un análisis publicado por el reconocido sitio web de citas o encuentros para personas casadas, Ashley Madison, develó que ciudades en nuestro país albergan a las personas más infieles. En primer lugar, dice, se sitúa la ciudad de Concepción, en la región del Biobío. Segundo y tercer lugar están ubicadas las localidades de Viña del Mar y Curicó. Desde el portal web destacan a Concepción por su vida nocturna, sus bares y música en vivo. Sí, porque hay harta vida nocturna, sobre todo ahí en el barrio Estación. Pero sí. Yo tengo una persona que tiene ahí y ella atiende, pero obviamente con el aforo correspondiente, su mascarilla, los lugares bien separados, es decir, pero la gente tiene que trabajar con ese tema. Entonces yo sé que todavía está eso, no, quizás no con la fuerza que era antes, donde se juntaba tanta gente, pero todavía. Entonces, cabe señalar, dice, que el listado se basó considerando la cantidad de usuarios que se registraron desde dichas ciudades entre el 20 de junio y el 22 de septiembre del 2021. Para que vea usted nomás, pues, si nos ve. No, si consigue por algo, tendrá que destacarse, digo yo. Así que, vecino, ojo piojo, ¿eh? Ya sabemos, ya. Les pasé el dato. Ya. Y ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Para siempre. encuentras a esta hora Espacios FM. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. desayuno con el pan que estaba duro y a la feria iba a comprar. Pero fue cruel el destino que cambió nuestro camino. Tenían ordenado, se hicieron sus buenas casas. Pues sí, claro, me acuerdo. Todo tenía ordenado, estaba todo organizado. ¿Era el día de hoy? Al fondo sí, porque atrás dice La Pera, un sector que nació junto al ferrocarril. En el siglo XIX, el ferrocarril significó progreso para nuestra zona. Con ello surgieron nuevos sectores de la mano de la actividad de transporte. Y con el paso del tiempo han ido modificándose, pero cuyos nombres aún quedan. Las crónicas pinquistas dan cuenta que un 18 de septiembre de 1874 se realizó la inauguración que puso en marcha el ferrocarril que conectaba nuestra ciudad con el norte del país. El viaje inaugural que cubriría la distancia de Concepción con Chillán fue dramático, ya que en un descarrilamiento y una caída a un barranco de los carros, que conducía la máquina, ocasionó cientos de víctimas, viniendo de luto lo que sería un gran adelanto para la tragedia, la llegada del ferrocarril trajo una serie de otras obras, tales como la construcción de estaciones, instalación de maestranzas, bodegas para el carbón, estanques de agua y un patio trasero de maniobras, ubicado entre el río Biobío y el moderno y bello edificio de la estación que enfrentaba el antiguo Valle Comercio, hoy de Barros Arana. Era linda la estación, ¿no? Sí, teníamos yo. Sí, ahora es una estación común y corriente. Es que, claro, es que lo que pasa es que la estación, la verdadera estación, la dejaron para... Bueno, está ahí, ahora como la superintendencia, ocuparon todo eso, ocuparon hacer reuniones, todo lo que era estación se fueron para los públicos. Porque ahora parece un estacionamiento cualquiera. No, pues ahora lo achicaron. Imagínate que ahí donde era estación, hicieron el edificio de Servium, hicieron los edificios donde están los... autoridades, el progreso no respeta, hicieron el mercado. Imagínate que sacaron hasta el reloj que teníamos, que ese reloj era, pero toda la gente seguía por el reloj. Sí. Y eso dirán, no lo dejaban, no lo sacaban, pues claro. Pero qué pena, sabes tú, porque resulta de que ahora, insisto, es nada más que hay algo que tapa ahí un poco. Pero no. Teníamos el espacio subterráneo. Sí, pues, sí, eso es lo que más me llama la atención. Para pasar al otro nivel. Exacto, claro. Bajamos por el subterráneo y todo eso. Hicieron el supermercado también el líder. ¿Cuándo teníamos líder? No. Pero yo insisto, a ver, es bueno. Es por eso, o sea, todo adelante, sí, pero también los quitan muchas cosas. Pero es que yo creo que ahí como que no se da eso de que no deben pasar a llevar lo que está establecido, porque es algo, como te dijera yo, son cosas maravillosas que van quedando ahí. Creo que los murales que tenían, las pinturas que tenían. Por eso te digo, eso lo ocupan todas las autoridades, porque eso lo dejaron para ceremoniales. Mira. Si tú ves cuando don Rodrigo Díaz en las reuniones, ahí se ven los murales. Eso lo dejaron para oficinas. O sea, no para oficinas, sino para hacer reuniones, cosas. Bueno, con la inauguración del ferrocarril Acurán-Irán, la instalación del puente ferroviario que atravesó el río Bío en 1889, y el tramo costero Apenco, inaugurado en 1891, y su conexión a Chillán, el patio de maniobras de la estación penquista, donde se armaban los convoyes de carros, se fue ampliando dentro de un reducido espacio, producto de la incipiente industria. La línea que venía de San Rosendo giraba en el patio de la estación a la altura de la actual avenida Los Carreras hacia el río Biobío y se devolvía bordeando la ribera norte del río para empalmar nuevamente con destino a San Rosendo. Al observar dentro del plano la forma del trayecto que ejecutaba la maniobra descrita, se asemejaba a la imagen de una pera, nombre que tomó dicho recorrido ferroviario y posteriormente la calle que corría paralelamente a la línea férrea. Dentro del perímetro de esta curiosa forma de circunvalación quedaba el patio de maniobra de la antigua estación. Su primera estación contaba con dos pisos y una torre con reloj bajo el cual estaba escrita en mayúsculas la palabra ferrocarril. Era la mejor estación que teníamos, yo creo. La estación estaba rodeada por un jardín cercado y en el sector de los andenes había una nave que cubría la zona de subida y descenso de pasajeros. La estructura de este edificio quedó dañada por el terremoto del 24 de enero de 1939, por lo que tuvo que ser reemplazada por la estación central proyectada por el arquitecto Luis Herreros, con una marcada inspiración modernista. La nueva estructura estaba compuesta por un volumen horizontal de 3 pisos, con 2 salas de recepción y sus respectivas boleterías, una de primera y otra de segunda clase. Pues, ¿te recuerdas de los boletos que había antes de música? ¿Eran de cartón? Sí. ¿Y la maquinita? No, es un chiquito, es un chiquito, una cosita así. ¿Hay que andar cabo? Sí, pues ahí se sabía las personas que ya lo habían usado. Exactamente. Uno se ha dedicado a guardar esos boletitos. Claro, porque era... Nunca pensó guardar para más. Ahora. No, se cambió. Antes era más bonito. Antes había transporte, como por ejemplo para poder al alcance del bolsillo, claro. Y lo otro es que a mí también me gustaba cuando venía la gente de los campos a vender sus cosas, sí, sus verduras, el queso, todo. Dice, el centro del edificio contaba con una torre reloj en volumen vertical. Inicialmente había 2 corredores que conectaban el edificio central con la avenida Arturo Prat y que rodeaban la plaza y los estacionamientos. Como un adelanto para su época, se construyó además un paso bajo nivel único en el país que comunicaba el andén 1 con los andenes 2 y 3 para acceder hasta la construcción de la estación Maestranza. Junto a la estación existía una serie de construcciones de la década de 1930, que era parte del patrimonio arquitectónico Art Deco de Concepción, las que se extendían por Avenida Prat y terminaban en los gasómetros de la Compañía de Gas de Concepción, la que transformaba carbón en gas para el uso de la ciudad. Con la elaboración de un nuevo plano regulador se modificó total y absolutamente el uso de los edificios de la estación y del patio de maniobras entre los años 1999 y 2001. Con la puesta en marcha del Plan Rivera Norte y la transformación del actual barrio cívico. Yo creo que más que Rivera Norte es el barrio cívico, mucho, claro. Dice, hoy la antigua estación alberga a la gobernación regional junto al Parque Bicentenario, terminando con el patio de maniobras de la estación, quedando tan solo el recuerdo de la pera en los planos antiguos de Concepción y la calle en forma de circunvalación, como reminiscencia de aquellos lejanos tiempos en que el ferrocarril representaba lo más importante del desarrollo en materia de transporte, tanto para los ciudadanos como para la carga de nuestra región y el país. Posterior al retiro de la pera, como infraestructura ferroviaria, los terrenos fueron ocupados por habitantes necesitados de vivienda, los cuales fueron desalojados para remodelar el sector y dar cabida a nuevos edificios y estructuras como el puente Chacabuco y la costanera de Rivera Norte, que permitió desalojar el aumento de circulación vehicular desde Concepción a San Pedro de la Paz y Chihuayante, obras que hasta hoy siguen ejecutándose y que una vez terminadas darán un nuevo paisaje al espacio urbano de la capital en Cristo. La verdad es que esto debe ser bueno, hasta cierto, pero sí. Se van perdiendo, se van perdiendo cosas muy hermosas, patrimonio muy bello. Entonces, era una estación muy bonita, claro, era muy grande. Estaba también donde los ferroviarios tenían su... donde arreglaban los trenes. Claro. Había mecánicos, había mucha gente que trabajaba y que hasta que... Había en casa, ¿te acuerdas de estar de las maneras por la calle? Ah, no, en casa que vivía gente. Claro, eso del asiento que había de los ferroviarios. Tenía que dar a donde hicieron el mall, el colegio, que a esa altura. Eso es lo que... recuerdo mucho los trenes que me dan en el Correo, también el caballero que pasaba por la avenida, así que cuando era teléfono muy largo se podía usar, había un caballero que vendía dos artículos, por ejemplo, de vendía de la aguja hasta piel, todo caballero. Sí, todas esas cosas. Bueno, el caballero que vendía la piedra y él es nuestro vecino de acá del sector. Así. Él trabajaba en eso. Y tenía una forma bien particular para con la revista. Sí, sí. No, era muy especial. Era realmente. No es que uno se quiera quedar en realidad en el pasado, pero son cosas bonitas. Bellos recuerdos, y había cosas muy lindas. Imagínate todos los adelantos, tantos edificios que hay que escaparon, tanto las casas, de los edificios. Y estos verticales, ¿ah? Y yo también estaban hablando, por ejemplo, de que. ¿Quién fue el que dio todos esos permisos de esos edificios tan altos? Bueno, déjame decirte que en Santiago, en la comuna de Puente Alto, está medio complicado el ex alcalde, que después posterior ministro del interior, que todo tiene, porque andan viendo qué está pasando. ¿Por qué? Se siguen construyendo edificios altos. Siguen construyendo, porque tú ves que aquí han construido edificios altos. Bueno, te has tenido que necesitar el otro día lo que yo quiero tocar. El Sodima que se quemó, el Sodima. Sí. Ahí van a construir una torre como la. Claro, y por eso la gente estaba reclamando y estaba haciendo protesta, porque no, si se lo queman, son súper altos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, los departamentos de alrededor, les tapa el sol, baja el valor, porque ya no es lo mismo. No. Y es cuestión de no pensar, imagínate cuántos departamentos van a ver, cuánta gente va a circular en su verdadero objeto, hacinamiento que es. Exactamente. Si el progreso a veces hay que pensarlo, ¿no? El progreso no aparte es real. No, no. La historia del cómo se le hicieron que ¿cómo sale? No, dice la pera, un sector que nació junto a la pera, sí. Sí, sí, le decían la pera. Pero toma aparentemente no fue porque era gente de no, si no era toma. Era terreno y la gente, porque hacia afuera había casas como correspondían, claro, claro. Pero no eran más como terreno. No. Porque ahí generalmente era la gente que trabajaba en el. La foto de la inauguración de la estación central de Concepción, el 18 de septiembre de 1874. Así que, bueno, son recuerdos, Son recuerdos del ayer. Ahora una pausa musical y volvemos diciendo solo que casi continúa.

Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 11 de la mañana, 10 minutos. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Morea Luna. Sí. Dice, infraestructura e insumos complican a la salud pública. Trabajadores de diversos CEFAN y CECOF del Biobío han paralizado sus funciones ya que denuncian falla de infraestructura básica, falta de insumos y problemas de seguridad. Afirman que esta problemática se arrastra por año. Sí, hay estas cosas en nuestro Chile que se arrastran por año. Sí. Y que ahora han salido a la luz. Y que ahora todos, últimamente todo sale a la luz. Sí. Oye, a ver, no es que, como te dije, no te defendiendo ni nada, pero es que parece que ha sido el gobierno para dar la luz. Porque todo lo que se arrastra de años, años y años, o sea, que estaba viendo lo que había resuelto los colegios. Hay unos colegios que realmente estudiar los niños, esos colegios ni humano. Sí, pero eso se arrastra de mucho tiempo. De año atrás. Antes, digo yo. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para reclamar y poner en evidencia las cosas? Pero realmente desde el carnecito los colegios inevitable. Yo no sé cómo podían estudiar. Pero yo no entiendo cómo también aguantaron tanto. Sí. Eso es aguantar demasiado. Claro. Aparte que, como tú dices, ahora todo sale a luz. Antes también decían que los alumnos peleaban, pero nunca se dio a conocer. Nunca se dio a conocer, nunca se dio eso. Siempre ha existido que los colegios también, tiempo atrás, ¿te acuerdas que decían que los colegios, los jóvenes consumían también vino, ya, que alcohol y drogas, pero eso nunca se vio a luz como ahora. Sí. O sea, siempre ha existido todo, siempre ha existido mamá soltera, mamá esto, siempre ha existido, pero lamentablemente antiguamente todo lo ocultaban, porque una niña que iba a embarazar la mandaban para el campo. Pero por eso te digo, si no, te echan de la casa para contarnos. No, y muchas veces, por ejemplo, los papás reconocían a los nietos como hijos. También, para que quedara familia. Exactamente. La entonces, ahora no, porque los niños trans, eso también toda la vida ha existido, pero nunca se dio a luz como ahora. Ahora todo se sabe, todo es más libre. Todo. Pues sí, la verdad es que antes era bien complicado. La gente tenía plata y tenía su campo por ahí cantando. Exactamente. Siempre se asistió a lo mismo que, por ejemplo, las tías crían a los sobrinos como hijos. Bien. También, pues. Entonces, todas esas cosas siempre han existido, pero no, nunca salió a luz como ahora, como tú dices, ahora está saliendo toda luz, todo. Antes también había discriminación, pero nunca se vio, nunca se dijo. Pero las discriminaciones toda la vida ha existido en los colegios. Antiguamente las profesoras tenían un palo largo así de que era austero, sí, porque tenía la pizarra y todo. Y por aquí le iba mal. Y los niños en las patillas pasaban susto. Sí, y nadie nacía malo. Bueno, Sí. Y cuando se pelea, o cuando tú estás en la fila, igual pues no faltaba la que te tiraba el pelo. Entonces, eso nunca, no como ahora que todo se dice, todo se sabe. Mira, yo tengo, te voy a contar. Yo siempre fui en el colegio, a mí me gustaba defender a las personas cuando realmente era lo que yo veía que era correcto. Había una niña que una vez la castigaron justamente por otra persona. Yo fui y hablé. Yo le dije, si la castigan a ella, castíguenme. Porque yo, la niña era muy humilde, sufría mucho, y siempre te tocaba el más débil que te tocaba ya. Pues con los años, yo fui a comprar a donde ella, y ella estaba con su yoga. Ella dice, ¿sabes? Le dice, yo siempre a ella la recuerdo con bonitos recuerdos. ¿Y que vive por acá? Sí. Entonces, entonces llegó y le dijo, porque yo fui muy sufrida. Y una vez me castigaron injustamente y ella me defendió y siempre me protegió. Imagínate, los años. Entonces, eso es bonito para uno, que hay personas que reconocen, y yo siempre he sido así. Pero yo la defendía porque era mi compañera, estudiábamos juntas y realmente no era lo que, porque siempre en todas partes hay una más viva que otra. Sí, claro. Y la más viva, oh, se ríen, oye, oh, yeah. No, pues no era así. Yo recuerdo que antes había muchas peleas en los cursos. Pero por eso te digo, ahora se da igual, ¿no? Bueno, o sea, se. Pero dime todas las peleas que se forman al lado fuera de los liceos, adentro de los liceos. Claro, porque antes era típico, no sé, pues te agarraba y ahí tirón de pelo, un empujón, pero ahora es. Yo una vez llegué con un lápiz. Mi mamá me dijo, ese lápiz no es suyo. No, que la compañera me lo empujó. Es que no, ese lápiz te lo lleva y lo devuelve. No, pues, entonces, ahora no, pues. Ahora tiene que andar marcando las cosas a los niños porque, entonces, todo va en la enseñanza, porque como se dice, la escuela está en la casa. ¿Y por qué hay tanta violencia? Porque en todas partes la violencia siempre. Y nunca hablan con buenas palabras, sino que con puras baterías, con, no sé, con pedimientos. Entonces hay muchos niños que ellos, si son en la casa violentos y todo, en todas partes se nos comportan así, porque algunos piensan que eso es normal. Entonces por eso estamos con otras enseñanzas, otras cosas. Y la, los desorden y todo, a todo nivel, ¿eh? Porque hay colegios particulares que ustedes. Ah, pero es que no lo dan a conocer, que es diferente, porque si lo dan a conocer, de un colegio así común y corriente, total no están de ahí, ellos que sepan, no lo sepan. Así son las cosas de la vida. Yo me quedo con lo de atrás, porque yo tengo bonitos recuerdos, aparte que... Con el pasado, tira, no con lo de atrás. Ya, el pasado. Usted dice, yo me quedo con lo de atrás. No. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hicimos, estamos haciendo un recuerdo para... el pasado siempre lo ve como... Y lo otro es que... Respeto. Sí, porque yo me he encontrado con niños que ahora son adultos. Y, oh, ¿se acuerda de mí? Yo le digo, porque siempre hay niños que van cambiando su carita. ¿Se acuerdan así cuando, por ejemplo, imagínate cuando el tío Miguel lo decía cuando usted pertenecía a la iglesia y a fin de año hacían una once y usted los llevaba? Entonces son bonitos recuerdos. Sí. ¿Tú ibas a la iglesia carmesita? Yo pertenecía a la iglesia San José. ¿Qué quieres que te diga? Yo las recorría todas. ¿Cómo era la costumbre? El día domingo. En la mañana iba ahí, donde se hacían los ratitos de sol. Recuerdo que no hacía cristal y por eso no. Ya, pero pero tú ibas a dónde? A la ahí me iba yo porque era de niña, seguro de niña. Ya, pero me refiero a qué iglesia, porque hay iglesias católicas y evangélicas. Entonces tú ibas a la dominical. Eso, porque la dominical. Porque después iba otra, que esa era la dominical, que era, podríamos decir la iglesia que ahora era la 23, pero la otra era otra, no sé, ay, si no me acuerdo, si no quedó sorprendido. Ahí a uno le entregaban un cristal. Claro, porque hay una gran diferencia, porque ya voy a hacer mi cartera la respuesta. En la pentecostal a uno las adoctrinaba. Sí. En esa no, porque era un. Te hablaban de qué sé yo, de cuando Jesús nació, o sea, te conversaban. Te daban la bíblica. Claro, estudio bíblico. Una onda así. Y en la tarde iba a la iglesia. No sé, no me lo perdía en México. No me perdía nada. Pero yo tengo lo que más recuerdo, si recuerdo cuando yo tenía una iglesia, hace dos meses que pasaron en México, que comentaba, que hablaban de las historias bíblicas, que se emocionaban. Mira, una vez una niña me dijo, ¿sabes? Tía me dijo, ¿qué es lo que soy? Yo me dije, pero ¿cómo a qué te refieres? Me dijo, ¿soy católica o soy evangélica? Entonces yo le dije, ¿pero qué? No, dijo, porque voy a las dos iglesias. Yo le dije, mira, lo único que sé, mi hijo, católica. Yo lo único que sé, le dije yo, que usted la bautizaron por la iglesia católica. Usted cuando sea adulta va a saber y va a elegir para qué religión se va. De tanto que yo anduve por vecino, ahora no voy a ninguna. O sea, no es demasiado. Claro. Pero es que para mí el cristianismo es una convivencia, no es una religión. Entonces, no tengo mucho eso. Como se dice, uno teniendo fe, la fe no mueve montañas. Porque tú puedes tener, no sé, una velita y la prendes para que, no sé, para un ser querido, que se mejore o que tú lo haces con fe y te va a salir bien. Porque en el fondo, si tú andas de aquí para allá o en resumidas cuentas, al final no sabes lo que tú quieres. No, si yo no voy a ir a parte de la vida. Sino que trato de ayudar en lo que más pueda, mamá. Pero, y si puedo hacer el bien por alguien similar aquí, no hay problema. Pero no soy una persona de iglesia, por ejemplo, me reunía los días del domingo, la noche, ¿no? No. Pero bueno. Cada uno sabe lo que siente y lo que es. Bueno, vecino, mire, la estrella también, la mamá Valero en cabeza, dice, mujer muere en colisión frontal en el bypass de Coronel, accidente se produjo cerca del paso nivel Cruz de la Mora, víctima de 24 años de edad, iba en asiento de copiloto. El capot brilló en la tortuga, en el encuentro en Talcahuano reunió 60 agrupaciones de gran concepción. Ellos mostraron sus talentos en el canto y baile originario de Corea. Ya está bonito, ¿no? Por novena vez, dice, Chihuayantina es campeona mundial. Lotino se la juega para ser la voz del gol. fuego dejó 3 familias sin casa en el puerto y reanuda búsqueda de 4 pescadores, sujeto detenido por incendio intencional y homicidio frustrado. Vecinos, bueno, vamos ahora a una pausa musical y volvemos para saludar a la... Thank you. 1995. Me espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Roy, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. FM. Escúchanos en el 107.3. Aunque dicen que el poroto negro tiene más potencia. Pero bueno, todo se ve. Y dice, una y media taza de porotos negros crudos, media taza de trigo de mote crudo también, dos cucharadas de harina de avena. ¿Y la harina de avena, vecinos, usted tiene avena? Sí, tiene que la madre, dos zanahorias chicas picadas o ralladas finas, un tercio de pimentón rojo picado fino, una cebolla mediana picada fina, un diente de ajo picado, pimienta, sal y aceite. La preparación: dejar remojando los porotos la noche anterior y cocinarlos al día siguiente en agua limpia por 40 minutos aproximadamente. Segundo, en otra olla, cocinar el trigo mote con abundante agua por 30 minutos. Una vez listo, escurrir y reservar. 3. En un sartén, hacer un sofrito con la cebolla, ajo, zanahoria, pimentón y aliños al gusto. 4. Procesar los porotos con el trigo mote hasta obtener una pasta y agregar el sofrito, la harina y sal, hasta lograr una mezcla homogénea. Con las manos, tomar una parte de la preparación y aplastar suavemente hasta formar una hamburguesa. Envolver en plástico y llevarlas al congelador por 30 minutos. Para finalizar, aceptar con una fina capa una lata de horno o sartén y cocinar por 12 minutos aproximadamente por lado, o hasta que esté dorada y que le den un beso. Y sobre la fila puede servir con cualquier cosita, una acompañamiento, una papita, una hojita de chuve como ensalada y una sopita nomás con este frío que hace y listo. Y ahí se hace un almuercito de cine. Para que sí, con eso nos vamos a comprar este 4, si nos vamos a irnos con el coro, como que si no, nos vamos a alcanzar a leer el coro. Así que, vecino, hay unas formas de utilizar la legumbre, en este caso el coroco, es haciendo unas buenas hamburguesas. Y ahí usted se luce con las hamburguesas. Me tiene que ver ya, súper que tengo la legumbre. Ya, vamos por el horóscopo, vecino. Aries, tener mucha información puede ser una carga. Puede inhibir nuestra creatividad y desmerecer tu disposición a correr riesgo. Te resulta tentador enfocarte en lo que estás, en lo que está impidiéndote progresar. En lugar de mirar eso, mira todo lo posible. Si no sabemos qué se espera de nosotros, ¿cómo vamos a saber qué tenemos que hacer? Que no te dé pudor preguntar cuáles son las expectativas del otro. Así podrás funcionar a sabiendas y sin temor. Es bueno ver intenciones. Géminis, te estás preocupando por algo de lo que en realidad no tendrías que preocuparte. Ten ideas creativas y te darás cuenta de que sabes qué es lo que hay que hacer exactamente. Aprende a valorar tus habilidades y empodérate. Cáncer, vale la pena que promuevas la perseverancia moderada, la cortesía y la buena manera el día de hoy. Provisto o de estos activos podrás hacer algo heroico, aunque sea de una manera inesperada. Hoy serás recompensada o recompensada. Leo, imagínate cómo sería la vida si tú fueras ambivalente por naturaleza. La idea de ser menos vehemente y que los sucesos y relaciones no te afecten tanto podría cambiar tu forma de ser. Suelta el control y la vida te mostrará lo bello. Virgo, se te está haciendo difícil mantenerte a distancia de una situación volátil. Te preocupa porque hay mucho juego, sin embargo, si pudieras retirarte un poco, vería la respuesta mucho más rápido, tranquila o tranquila. Libra, puedes pisar el acelerador tanto como quieras, pero si no pillas un freno de mano, no te moverás ni un milímetro. Tu progreso no depende del esfuerzo, aunque sea más fácil decirlo que hacerlo, no tienes más que alejarte de esa situación. el control. Si no hay nadie para dar fe de nosotros o que dé cierta moralidad, probablemente iríamos en busca de alguien o algo que no ponga un, que nos ponga un límite. Antes de desafiar a esa autoridad, asegúrate de que no necesite sus límites. La belleza está en el ojo del que mira y el precio está en la cuenta bancaria de tu ojo. La oportunidad que se te está obsequiando no es solo para ti. Poco vas a poder ganar pidiéndole consejo a los demás. Disfruta de este reconocimiento. Capricornio. De la misma forma que una flor le lleva tiempo a crecer, hay que darle tiempo a la transformación para que ocurra. Estás experimentando una señal de crecimiento y el deseo de cambio está a la vista. Hoy vuelva a poner. Hoy vuelva a poner. Así está por eso. Bueno, tal cual. Hay varios aspectos de tu situación actual que no son muy agradables. Haz lo que puedas para mejorar las cosas y si te da la sensación de que solo vas a empeorarlo, entonces distánciate un poco y confía en que conseguirás hacerlo bien. Piscis. La naturaleza de la gravedad es lo que sube y debe bajar. Sin embargo, el método de la caída puede variar mucho. Justo porque no puedas controlar tu vida emocional no significa que con una buena planificación, o sea, con una buena planificación puede controlar su vida. Vamos a una pausa musical y así después yo creo que vamos a volver a despedirnos. Oh, viviendo con alegría, dice la hermosita. No, que se queda de ánimo. Sí, pues, bueno, nosotros comentábamos acá con el mismo de que la verdad es que los días, esto es, para nosotros el invierno es más largo que en otras partes, ¿eh? Porque otoño el invierno es casi muy parecido, que los días son altos, ¿no? Un día no nos contaba nosotros, la verdad, cuántos días grises tenemos para darnos cuenta por qué estamos hablando de este invierno. Bueno, la prueba está que uno no amanece tan floreciente, pues, con frío, con sueño, entonces, pero bueno, pero aquí estamos, haciendo todo lo que siendo antenas, claro. Yo en todo caso recibo una lectura de estudio, gracias por la sintonía. Mañana nos encontramos acá a contarme las 10, que tengan una buena tarde, si no cuiden hace mucho, que tienen que el pueblo donde está, los resfriados están llegando tratando de pillar a cualquiera ahí donde se pueda ellos aposentar. Así que a cuidarse los hijos y mañana acá en su programa a contarme el programa. Yo me despido, como dice ahorita, que cuidarse mucho de los resfriados de COVID y que tengan una muy buena tarde. Hasta mañana.